Gracias por las respuestas. Tacha, quien me puso, no, es que yo no platico las buenas acciones que hago. No tiene nada de malo que las platiquen. Al revés, entre más gente platique sus buenas acciones, yo siento que la gente se empapa de ideas, le da así como que se inunda de ganas, ¿no? De querer servir, de querer ayudar, de querer apoyar a los demás. Así que platíquenos cuáles son las acciones que ustedes hacen por servir, por ayudar a los demás, o la última acción que hicieron por ayudar, o la acción más importante que hicieron por ayudar o por servir a los demás. Por ejemplo, Miguel Ángel Cruz dice, el acto más noble es aquel que hace tu día. Dice, tal vez para unos sea noble y para otros no tanto, según la percepción de cada persona. O sea, como cuál quería yo saber. Melissa Olivares dice, pues yo les acompleté a unos jóvenes humildes para un pan. Les faltaba dinero y no me pesó hacerlo, dice. Y si lo digo, no es para presumir. A ver, chicos, es que les digo. O sea, yo se los estoy pidiendo. No están presumiendo. Pero además, presúmanlo. Siéntanse orgullosos de poder servir y poder ayudar a los demás. Ese choro, miren, yo la verdad es que yo pienso completamente distinto, de que no hay que decir las buenas acciones, no hay que cacarearlas, yo creo que sí hay que cacarearlas, de verdad. Entre más gente se entera de tu acción, hasta te dan ganas, oye, yo te ayudo, te acompaño a leerle a los niños con cáncer, yo te ayudo y junto ropa en mi casa, no ropa en buen estado para que tú la sigas donando, yo te apoyo, te puedo acompañar si quieres a limpiar, no sé, tu cuadra o limpiar la escuela rural, o sea, al contrario, hay que cacarear las buenas acciones. Dice, bueno, y si lo digo no es para presumir ni nada, es para contestar una pregunta, exacto, dice ya, ¿no me quemaré en el infierno por vanidosa o sí? ¿Quién les mete? Mira, Melissa, espero que tu comentario haya sido de chiste. Porque no sé quién les mete esas ideas tan terribles de que cacarear o decir cuando uno ayuda es malo. Es completamente al contrario. Claro, no vas a estar todos los días diciéndole a todo el mundo, ay, no, pues es que yo dono a tal fundación y a tales. No. Pero si te preguntan o si en una conversación sale a colación, entonces claro que se vale. Pepe Castillo dice, eso no se dice. Precisamente por esa razón. ¿Quién les dice eso? Isabel Méndez, ser catequista por 10 años. Angie Rivera, varias. Y tú me has ayudado en algunas. Gracias. Un placer, Angie. Aura Natasha, ayudarlo a ser mejor persona. Muy bien. Ramón López, siempre ayudo, pero lo más que he hecho es sacar a una señora ya grande de su casa que se estaba incendiando. Mira qué bonito. César Lobos dice, donar sangre para alguien que no conozco, darle mi comida a alguien que la necesita. Perfecto, César Lobos. Y no tiene absolutamente, repito, nada de malo que uno lo platique. 10 de la mañana, y además más si lo estoy preguntando. 10:34. Bueno, hoy les comentaba yo que se conmemora el Día Mundial del Agua. Aquí en la Ciudad de México se van a realizar jornadas para promover el cuidado y también el buen aprovechamiento de este líquido tan preciado. René Ponce. En el marco del Día Mundial del Agua y por segundo año consecutivo, la jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, encabezará una campaña de concientización en las 16 delegaciones de la capital del país para promover el cuidado y aprovechamiento racional de este recurso que tanto escasea en la demarcación que encabeza. La jefatura delegacional ha destacado la inequidad que existe en la Ciudad de México en la distribución de agua, ya que en promedio en Iztapalapa se entregan 225 litros por habitante, mientras que en el resto de las delegaciones es de 360 litros por persona. Anguiano Flores reconoció que mientras en otras partes de la ciudad la gente desperdicia este líquido, en la demarcación que gobierna hay personas que tienen que cargar cubetas hasta kilómetros o deben esperar semanas para recibir el agua en sus cisternas. Para 88.9 Panorama Informativo, René Ponce Hernández. Bien, hay tantas buenas acciones que podemos hacer justo para cuidar el agua, ¿no? Llenar lo que siempre nos dicen la lavadora, no sé si tienen la lavavajillas famosa, ¿no? Bueno, famosa porque casi nadie la tiene, ¿no? Pero si la llenen ustedes a su máxima capacidad cada vez que la utilicen, o, por ejemplo, renuevan los modelos viejos, que gastan mucha agua, por nuevos, se baja el consumo. Regar el jardín, esas pequeñas cosas, ¿no? Regar el jardín tempranito en la mañana, cuando todavía no sale el sol, o cuando ya está anocheciendo, para que obviamente evitar que se evapore el agua. Esa es otra de las buenas cosas que uno puede hacer. O arreglar los grifos del agua de nuestra casa, que de repente gotean, que uno dice, ay, ¿qué será una gotita, no? No, váyanle sumando gotita, gotita, gotita. Está cañón. Colocar un plato debajo de las macetas, ¿no? Que eso también ayuda a mantener la tierra húmeda por más tiempo. Lavar el coche, el famoso coche con la cubeta, no con la manguera. Les digo, esas pequeñas cosas son las que hacen el gran cambio. Tráfico y clima cada 15 minutos. Betty Ceballos. Sofía, hay lento avance en Mario Colín de Jesús y Reyes Heroles hasta la avenida Toltecas. En minutos el panorama. Oigan, pues miren, esta es una gran noticia, pero quién sabe si se vaya a dar. Están pensando, pues como una forma de apoyar a la economía familiar, que aquí en la Ciudad de México el transporte sea gratuito para menores de 15 años. Joana Flores, ¿cómo estás? ¿Estás? ¿No estás? Bueno, después, ya que nos platique, porque esta es una buena noticia, señora productora. Pasan otras cosas, conductores de autos de lujo son quienes más exceden los límites de velocidad aquí en el Valle de México. Manuel Hernández. Con la entrada del programa de fotomultas, la mayoría de los ciudadanos buscamos conducir de la mejor manera posible, a fin de evitar infracciones de tránsito, pero los dueños de algunos automóviles violan de manera sistemática el reglamento. De acuerdo con la aplicación Auto Chilango, los dueños de los automóviles Mercedes-Benz, BMW y Audi son quienes más multas tienen por exceso de velocidad, con un promedio superior a 6 infracciones por año, mientras que aquellos que conducen un automóvil de la marca Renault, Honda o Chevrolet son los que más infracciones tienen por estar mal estacionados. Cabe señalar que para este 2017, el gobierno de la Ciudad de México tiene previsto que se recauden unos 922 millones de pesos en el concepto de multas de tránsito. En 88.9 Panorama Informativo, Manuel Hernández. Y bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Es que traigo perdidas mis hojas. Deportes con el señor Miguel Ángel Fernández. Al partido eliminatorio de este viernes entre México y Costa Rica en el Estadio Azteca con la selección nacional podría haber más malas noticias. Héctor Moreno por lesión también es duda, se suma a los nombres de jugadores que estarían ausentes, el caso de Andrés Guardado y del portero Jesús Corona. En el fútbol internacional, 15 minutos antes de las 2 de la tarde, gran partido amistoso en Dortmund, Alemania recibe a Inglaterra en la despedida del delantero alemán Lucas Podolski de la selección. En el béisbol, hoy a las 7 de la noche, la gran final del Clásico Mundial. Estados Unidos se enfrentará a Puerto Rico en Los Ángeles. Ayer Estados Unidos eliminó a Japón con pizarra de 2-1. Para CIR Deportes, Miguel Ángel Fernández. Bueno, esto del transporte, ya al ratito lo platicamos, pero fue una propuesta que presentó la diputada Cintia López Castro ante el Pleno de la Asamblea Legislativa. Es una iniciativa de ley para darles gratuidad en el transporte público a niñas, niños y adolescentes menores de 16 años. Y esto, les digo, en apoyo a la economía familiar. Así que, pues en un ratito más que tengamos la información completa, pues ya les estaremos platicando. Porque pues la idea, obviamente, es que las familias mexicanas tengan un ahorro en el transporte público de 600 pesos al mes por familia, que la verdad es que pues es una buena lana, ¿no? De hecho, ella decía que en el 2015 el 20% de la población era menor a 16 años y hoy en día pues ha ido en aumento, por lo que el beneficio pues sobre esta gratuidad en el transporte público sería aproximadamente para 1,800,000 niños y niñas y además adolescentes. Así que, y esto obviamente se vería reflejado en la familia completa, en los hogares mexicanos. Bueno, 10:39 a.m. Soy Sofía Sánchez Navarro y tengo en cabina a Avi Meir, director general del Colegio Israelita de México, ORT, ¿lo dije bien? ORT, ¿por qué siempre lo digo mal? ORT. Y Miguel Portman, coordinador del Día de las Buenas Acciones en México. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días a los dos. Buenos días. Michelle Porteni, preciosa. Pues bueno, te saludo, amiga, porque estás aquí, pues ni modo que no te salude. Gracias, amiga. Hola, preciosa. Bueno, pues yo los invité porque me pareció una maravillosa idea, sobre todo, hablando de buenas acciones, que los niños en esta Escuela Israelita de México, pues, fueran como un ejemplo para todos los demás, para todos nosotros, y sobre todo en un momento donde México lo que necesita es justamente buenas acciones, buenos sentimientos, buenos pensamientos, un corazón pues más abierto, más empático hacia todos los demás. Así que es para mí un orgullo de verdad tenerlos aquí, porque sé que ustedes van a tener ese Día de las Buenas Acciones y seguramente la gente al escucharlos dirá, bueno, ¿por qué no lo hacemos también en mi empresa? ¿Por qué no lo hacemos también en esta escuela, en la escuela de mis hijos, ¿no? O incluso en la colonia, ¿no? Donde vivamos. ¿Quién quiere empezar? Hola. Primero que nada, gracias y por la oportunidad. Un placer. Igual. Y venimos a dar un mensaje del movimiento del Día de las Buenas Acciones. Uh-huh. ¿Qué es el Día de las Buenas Acciones? Es un movimiento que invita a las personas a hacer el bien. Uh-huh. Esto es muy simple. Uh-huh. Este movimiento nace en Israel en el 2007 y hoy por hoy, 2016, se juntan 1,500,000 de voluntarios haciendo una buena acción el mismo día. Uh-huh. Empezó con un país, ahora somos 75 países uh-huh. en el movimiento. Lo que hace el Día de las Buenas Acciones es dar la plataforma para que la gente se entere que se están haciendo buenas acciones y se pueda contagiar. Uh-huh. Esto, ustedes lo retoman, el Colegio Israelita, ¿es su primer año o ya llevan varios años haciéndolo? En México había otro colegio en Chiapas, uh-huh. que lo hizo en 2015, 2016. Este año nos juntamos, empezamos con un grupo pequeño de menos de 10 personas. ¿En el colegio? No. ¿O afuera? Afuera. Ok. Y Simbord se comunicó con nosotros y empezamos a tener comunicación y empezaron a hacer 8 proyectos que quiero que Abby nos platique un poquito de esos proyectos. A ver, Abby. Sí, antes que platicar de estos proyectos, quiero enfocar en un valor que es muy importante para el colegio, es formar seres humanos de bien. Uh-huh. Es nuestro meta principal. Uh-huh. Es sacar seres humanos que aportan a su país, a su comunidad, a su mundo, con buenas acciones, pequeños, simples, y que no necesitan generar mucha logística y mucho solo cariño y bondad de un ser humano, ¿no? Y empezamos a trabajar hace muchos años de este valor y buscamos oportunidades y razones para que los niños van a desarrollar esta actitud para salir de la escuela con estos valores, ¿no? Y hay un valor que la escuela está promoviendo, un valor judío que se llama Tikkun Olam. Tikkun Olam es un valor que obliga al ser humano a dejar el mundo en condiciones mejores que uno recibió. Ajá. Y no importa en qué aspecto. Tú uh-huh. puedes hacer en todos los aspectos que tú quieres, pero tú necesitas dejar el mundo hasta 120 en mejores condiciones que tú recibiste para las generaciones que vienen. Uh-huh. Y así el mundo va a estar cada vez más perfecto, ¿no? Uh-huh. Y trabajamos de nivel kinder hasta preparatoria para promover bondad. Y la bondad no es dar dinero. Exacto. Es no pedir del papá un centavo para donar a la Cruz Roja o a otra institución. Es generar una conciencia que yo puedo hacer algo sencillo, uh-huh. Muy simple, y doy de mí mismo, de mi energía, de mi tiempo libre, exacto. para el otro. Exactamente. Y la condición es... Que me des dos minutitos para seguir platicando. Okay. Perdóname. 10:44 a.m. Regresamos con más. Perdón. Disfruta la cuaresma sin gastar más. Bodega Aurrerá presenta el reporte de tráfico y clima. ¿Qué tal? Buenos días. Pesadísimo Constituyentes de Observatorio al Circuito Interior, también a Vuelta de Rueda, División del Norte desde Ángel Urraza al Viaducto. La autopista México-Pachuca se complica de la vía Morelos a Río de los Remedios. Para ti que vas hacia Ejército Nacional, está lento desde Leibnitz al Circuito Interior. Gabriel Mancera con carga de Universidad a División del Norte. Viaducto Río Piedad, lentísimo de Zaragoza hasta llegar a calle 45. Hay que aprovechar, buen avance en 100 metros de Montevideo a Poniente 112. La temperatura se mantiene en los 18 grados. Para hoy se pronostica una máxima de 26, cielo despejado y soleado. Hay que mantenerse bien hidratados. Buen camino. Esto fue el reporte del tráfico y clima en Siempre 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. Para darle gusto a tu familia esta cuaresma, no tienes que gastar más. Aprovecha los precios más bajos de Bodega Aurrerá, que presentó el reporte de tráfico y el clima. Algunas criaturas viven en la oscuridad de la noche, pero pocas son capaces de reinar. La oscuridad está reservada para los más poderosos. Chevrolet Cheyenne Midnight Edition. 250 unidades reservadas para el más grande legado. Chevrolet. Find new roads. Siempre 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. Con 46 minutos. Amigos, amigas, si quieren reducir el gasto de su negocio, no importando el negocio que tengan, si es un changarrito, si es un restaurante, si es una papelería, si es una tiendita de lo que sea, de ropa, de lo que sea, vamos. En estos tiempos, la verdad es que todos los mexicanos lo que estamos buscando es ahorrar y obtener servicios de alta calidad. Y justo Axtel tiene lo que necesitamos, un internet rápido y confiable y además telefonía ilimitada. Nuestro paquete esencial incluye, fíjense nada más qué maravilla, 200 megas internet simétricos, 4 líneas telefónicas con llamadas locales y nacionales ilimitadas, que es una cosa maravillosa, 1,000 minutos a celular. Y además, ustedes van a poder respaldar en línea la información de sus computadoras. Y todo esto lo pueden contratar desde 2,025 pesos mensuales. Así que nada los detenga. Reduzcan su gasto. Recuerden, 200 megas de internet simétricos, 4 líneas telefónicas con llamadas locales y nacionales ilimitadas, 1,000 minutos a celular. Y además ustedes pueden respaldar en línea toda su información desde sus computadoras. Así que ya lo saben, desde 2,025 pesos mensuales. Y pues ahí está el teléfono 01800 515 1010. Repito, 01 800 515 1010 o en axtel.mx. Axtel, mi negocio fortaleciendo tu pyme. Amo esa canción, gracias, Yamilito. Una pequeña parte de ti, del señor Alex Sintek, aquí en Siempre 88.9. Y miren, qué bonito empezar el día, mitad de semana, es miércoles, ¿verdad? Porque a mí se me van las trancas. Mitad de semana, ¿no? Con estas buenas noticias, de verdad, maravilloso, ¿verdad? Que es bonito. No, después de venir de estas noticias fuertes que dimos a las 10 de la mañana, esto es como un remanso de paz. Yo escuchaba a la señora productora que me contaba que ayer una queridísima amiga paisana, que así les digo yo a mis hermanos judíos, como a Michelle, que es mi hermana de, no de sangre, pero de vida, sí, que los judíos tenían tres niveles de ayuda que hacían y que yo les admiro muchísimo. Uno es, tú ayudas a quien te pide ayuda. El segundo es, a ver si voy bien, ayuda a quien lo necesite sin pedírtelo. Y el tercero, tú aportas algo sabiendo que alguien lo va a necesitar, ¿no? Que eso es algo maravilloso, que además ustedes tienen como filosofía de vida, ¿no? El pueblo judío, ¿no? El servir y el ayudar. Sí. ¿No? Hay 8 niveles de bondad. Ah, o sea, me quedé en el 3. Sí. Hay 8 bueno, niveles ahí va yo. De bondad en el judaísmo. Ajá. Que están como en orden de importancia y de fuerte, ¿no? Uh-huh. Y la mejor nivel de bondad, que tú das algo a una persona que no sabe de dónde proviene. Salió la origen de la bondad, y tú no sabes de dónde, a dónde llega. Uh-huh. Sí, y es la bondad pura y la bondad de como la más alta, ¿no? Pero, a ver, Abby, hace ratito me decías, bueno, hablábamos de este día de las buenas acciones, y yo siempre me pregunto, ¿con un día basta? O sea, ¿con un día, yo sé que siembras esta semilla, ¿no?, para que los niños digan, me sentí feliz? Porque yo creo que todos quienes hemos tenido la gran fortuna, porque es una gran fortuna de poder servir, de poder ayudar, de poder hacer algún trabajo, o en tiempo, o en como sea, para los demás, salimos de ahí fortalecidos, mucho más felices, mucho más contentos que a quien le damos esta ayuda, ¿no? Pero no sé qué pasa con los niños. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿O es una acción que hace comúnmente te explico, la escuela? Sí. Te explico un poquito. Sí. Se festeja un día al año. Ajá, sí, lo sé. Pero se hacen buenas acciones todo el año. De hecho, tenemos lo importante de hacer las buenas acciones. En México hay mucho voluntariado. Uh-huh. ¿Sí? O sea, somos un país de gente muy buena. Sí. Pero necesitamos difundir las cosas, no presumirlas. Hay que diferenciar. Uh-huh. Cuando tú difundes, le puedes dar la opción a la persona para que haga algo que no está acostumbrado a hacer y copie esa buena acción. Uh-huh. Y en su creatividad ellos puedan también hacer más y más y generar un cambio positivo en México, en todos los planetas. El crecimiento, como es un sistema sencillo, uh-huh, no es complicado. No se trata de hacer grandes obras, si se puede, qué bueno. Ajá. Pero es tan fácil como dar una sonrisa a una persona. Sí, claro. Yo decía hace ratito que cosas tan sencillas, tan simples como, no sé, que te levantas y dices, bueno, pues hoy voy a hacer sándwich para la gente que me vaya encontrando en la calle, que en vez de darles dinero, pues mejor les doy algo saludable de comer, sí, no sé, alguna fruta. O desde cruzar a una persona en la calle que le cueste trabajo caminar, o hasta esas cosas que nosotros hemos perdido, creo que como automovilistas, y en la parte cívica de los mexicanos, esto de ceder el paso, por ejemplo, a un peatón, que ya no lo hacemos. O sea, cosas tan básicas, como decías, tan sencillas, tan simples como esas, hasta, bueno, yo creo que cada vez que se te va ensanchando el corazón, uh-huh, vas haciendo cosas cada vez más poderosas, ¿no? Sí, y es como festejar el Día de Madres. Uh-huh. La madre necesita amarse a ella un festejo cada día. Ajá. Pero hay un día especial para reconocer su trabajo, su labor. Es como las buenas acciones, ¿no? Uh-huh. Todo el año hacemos buenas acciones, pero festejamos, enfocamos, enseñamos al mundo que el valor está importante en un día especial, ¿no? Uh-huh. Y es la importancia de este día, ¿no? Uh-huh. A ver, esto es, ustedes lo van a hacer el 29 de marzo, ¿no? ¿O cuándo? Sí. Nosotros como colegio vamos a hacer el 29 de marzo. Sí. Y a nivel mundial. Nacional, sí. Se va a hacer el 2 de abril. ¿Es a nivel nacional o mundial? Es que hay países que de repente pueden cambiar. ¿Hace cuánto? Ahorita en Costa Rica lo van a hacer el próximo domingo. Okay. Porque creo que hay elecciones. Entonces, pues, si van a hacer ese evento al mismo, uh-huh, tiempo, no funciona. Pero, uh-huh, estamos haciendo dentro del rango de una semana. Así es. Ajá, de 28, okay, a 2 de abril. Okay. Este rango de tiempo. Uh-huh. A ver, ¿y ustedes qué es lo que van a hacer? Porque aquí estoy leyendo algunas acciones preciosas. Por ejemplo, los alumnos de primaria, chiquititos. O sea, desde primero de primaria van. No. Voy a explicar el formato. A ver. En nuestra primaria hay un proyecto que se llama Shvatim. Shvatim en hebreo son tribus. Ajá. Uh-huh. Son 8 tribus, que cada tribu tiene niños de primero de primaria hasta sexto de primaria. Uh-huh. Y los niños de sexto son los capitanes de los tribus. Ay, wow. Y en este formato vamos a mandar a los niños a sus misiones de buenas acciones, ¿no? Uh-huh. Y los grandes van a guiar a los chiquitos en toda esta misión importante que ellos tienen para darlo ejemplo. Uh-huh. Y van a preparar a ellos para la misión, ¿no? Ajá. Si ellos van, por ejemplo, a un orfanatorio, sí, van a explicar a los niños chiquitos dónde van, qué van a hacer, qué consignas tienen. Y otra vez es fortalecer liderazgo en una conciencia social. Y que los grandes van a dar ejemplo a los chiquitos, ¿no? Uh-huh. Estoy leyendo aquí, asilo Casa Betiap en Azcapotzalco, albergue para perros Casa del Mestizo, asilo Gonzalo Cosío Ducoin, aquí, ¿sí? ¿Voy bien? ¿Qué? Sí. Que me queda un minuto, gracias. Yo dije, ¿que tú también quieres ir? Señora producer. Bueno, orfanato, sí, estoy bien en este. No digas nada. Solo orfanato. Ah, ok. Sí. Sí, se te escucha todo lo que estás diciendo. Ah, okay, sí, entonces, claro. Sí, vamos a ir a lugares como bueno, a un asilo, okay, un orfanato, okay, a un lugar donde cuidan perros, a limpiar, uh-huh, un río. Okay. Esas son las tipos de acciones que vamos a hacer. Ok, ahorita la pregunta va a ser para el regreso. Yendo, o sea, si van niños tan chiquitos, me imagino que hay una preparación, porque si para una persona adulta entrar a un orfanato es una cosa impactante. Sí. Pues ya imagínense para un niño chiquito, ¿no? Ahorita sí. Platicamos, 10:55. Volvemos. cerca de ti. Siempre 88.9, tráfico y clima cada 15 minutos. Siempre. Este fin de semana en el programa de Fundación ASIR, transmitiendo Lo Más Valioso de México, ver la música con la sensibilidad del pianista José Antonio López. Nos sentamos a la mesa en el tercer encuentro de cocina tlaxcalteca. De lo terrible a lo sublime, los días que cambiaron México. Y en México en un minuto con Ivonne Menchaca, festejamos los 100 años de Doña Amalia Hernández. El sábado a las 12, el domingo a las 10 de la mañana. Por siempre, 88.9. El programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Fundación ASIR. Ven y llena tu alcancía con nuestros ahorros chonchos. En el martes y miércoles te damos tomate saladera a 4.90 kilo. Mango ataulfo y mango paraíso a 14.90 kilo. Además, chuleta ahumada de cerdo a 74.90 kilo. Tienes solo hoy. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedraui, Super Mexicano. Sin participación nada funciona. Este 2017 necesitamos ser parte del juego. Instituto Electoral del Distrito Federal. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal, Semarnat. Hola, yo soy Iñaki Manero, conductor de Panorama Informativo. Hoy te voy a contar la historia de una investigadora de la NASA. Ella es mexicana, se llama Carmen Félix. Pero ¿cómo empezó su amor por el espacio? Ella veía las estrellas con su papá cuando era pequeña. Papá, son hermosas. ¿Y si quiero ser astronauta cuando sea grande? Si de verdad lo quieres, nunca dejes que nadie pague tus sueños. Carmen aprendió inglés para poder asistir al Congreso Internacional de Astronáutica. Al finalizar su carrera, buscó una beca en la International Space University, donde estudió una maestría. Y con mucho esfuerzo y una dedicación total. ¡Papá, no lo vas a creer! ¡Voy a trabajar en un proyecto de la NASA! Al finalizar este proyecto y su maestría, la NASA le ofreció un trabajo y hoy forma parte del proyecto para viajar a Marte. ¿Cuál es su consejo? Nunca dejen que nadie les apague sus sueños. Esta es una de las muchas historias de esfuerzo del país. Todos tenemos una. A mí, por eso, me gusta México. Grupo ASIR, conectando a millones. ¿Qué tal? Buenos días. Se mantiene un bloqueo en Ermita, ambos sentidos, a la altura del Metro Constitución de 1917. Por otro lado, al encastre lento de ferrocarril de Cuernavaca hasta Licama, Paganini, mucho tráfico del circuito interior hasta el eje central. Antonio Caso, con mucho tráfico de Insurgentes hasta Manuel Contreras. Montevideo lento, de Coquimbo hasta la avenida Instituto Politécnico Nacional. La temperatura, 20 grados. Para hoy se pronostica una máxima de 26. Además, la calidad del aire es mala en Ecatepec y Coacalco. Beatriz Ceballos en Siempre 88.9, con tráfico y clima cada 15 minutos. Siempre 88.9, tráfico y clima cada 15 minutos. XHMFM, 150.000 watts de potencia. Montes Pirineos 770, Lomas de Chapultepec. Grupo ASIR, conectando a millones. Estás bien romantiquito, ¿eh? Cálmate, cálmate. Bueno, Aquí seguimos, 11 de la mañana en punto. Soy Sofía Sánchez Navarro. Ahorita nos vamos con las noticias. Nada más dando seguimiento a este incidente allá en el Parlamento Británico. La Scotland Yard confirma que se trata de un acto terrorista este incidente en las inmediaciones del, repito, de este Parlamento Británico. Hay dos muertos, el agresor, quien fue abatido a tiros por la policía, y una mujer que fue atropellada. Hay dos heridos y se trata del mismo incidente donde este hombre atacó a un policía, por el mismo, vamos, que atropelló, les digo, a varias personas allá en las inmediaciones del Parlamento. Vamos a seguir, obviamente, muy al pendiente de toda la información que surja. Avisa la BBC de Londres que ya evacuaron el Parlamento. Bueno, más bien que retiraron esa orden. Ha sido cancelada después de haber recibido el aviso de un paquete sospechoso en un coche. Así fue llegando la información. Y pues bueno, vamos a seguir muy al pendientes de lo que esté sucediendo allá. En las noticias también aquí en México, con la finalidad de proteger a las familias mexicanas, se lleva a cabo la tercera mesa de diálogo por la cohesión social. Lalo González. México no es un país pobre, pero la mayoría de sus habitantes viven sumidos en la pobreza. Para intentar resolver esta situación, se realizó la tercera mesa de diálogo por la cohesión social, donde Francesco Vincenti, quien trabajó en las Naciones Unidas por 30 años, ofreció una serie de medidas para erradicar la desigualdad social. Una recomendación precisa está en el discurso de proteger a las familias mexicanas, ya que hace poco el diálogo se centró en cómo debería ser una familia y no en lo que debe significar para un niño o una niña pertenecer a una. Un elemento importante de esta definición es el sentido de pertenencia. Obviamente el resto son estrategias para la inclusión social, cómo nos reconocemos como nación. Para 88.9, Panorama Informativo, Lalo González. 11 de la mañana con 3 minutos, tráfico y clima cada 15 minutos, Betty Ceballos. Sofía, avanza lento, Marina Nacional, de los puentes de Tacuba hasta Mariano Escobedo. En breve el panorama. Autoridades niegan que integrantes de las Fuerzas Armadas realicen actos violatorios de los derechos humanos. José Antonio Morales. Rechaza el ejército mexicano que sus integrantes violen derechos humanos. Rechazamos enfática y contundentemente estos señalamientos de diferentes orígenes. Por lo siguiente, esta Secretaría de la Defensa Nacional prepara en materia de derechos humanos a todos los militares. El director general de Derechos Humanos del Ejército Mexicano, José Carlos Beltrán Benítez, agregó que desde que causa alta algún elemento de las Fuerzas Armadas recibe capacitación en esta materia. Comentó que los señalamientos de que integrantes de las Fuerzas Armadas violentan los derechos humanos sin que se cuente con los elementos de convicción que así lo demuestren genera una percepción equivocada de la realidad. 88.9, Panorama Informativo, José Antonio Morales Díaz. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció los costos unitarios que estarán vigentes en el 2017 para la atención médica de los no derechohabientes. En el caso de la consulta de medicina familiar tendrá un costo de 674 pesos, cuando el año pasado era de 631 pesos. Por día de hospitalización se va a tener que pagar ahora 7,256 pesos. En terapia intensiva la tarifa es de 34,509 pesos, que es el servicio más caro, mientras que el más económico son los estudios de laboratorio clínico, que se mantendrán en 99 pesos. Pues qué robo. Recuerda que toda esta información la van a poder consultar en la página www.siempre889.mx. 11 de la mañana con 4 minutos. El Senado definió ya los aspirantes para ocupar la Fiscalía Anticorrupción. René Ponce. Comisiones Unidas de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana en el Senado de la República definieron como idóneos a 23 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, aun cuando el Comité de Acompañamiento solo identificó a 4 candidatos como los más indicados. Los senadores decidieron que presentarán la lista de 23 a la Junta de Coordinación Política, que sin tiempo límite deberá entregar a la mesa directiva una propuesta definitiva que se someterá a votación. El legislador del PRI, Héctor Yunes, detalló. Son 23 las opciones que tendrá la Junta de Coordinación Política para poder de ahí sacar la propuesta que se llevará al Pleno del Senado. Para 88.9, Panorama Informativo, René Ponce Hernández. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará este miércoles la octagésima convención bancaria. Marinés Camacho. Bajo el título El dilema global liberalismo contra populismo, este miércoles inician los trabajos de la 80 convención bancaria en el puerto de Acapulco, la cual será inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto. Dentro de las plenarias destacan temas como productividad como un gran reto, el populismo y el panel en donde se abordará la relación comercial que tiene México con Estados Unidos. Al respecto, Ernesto Torres Cantú, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que si bien la falta del TLC no sería el escenario óptimo, lo cierto es que el intercambio bilateral seguirá intenso, con lo que la inversión y la demanda de financiamiento en México se verán favorecidos. O sea, México está al lado de Estados Unidos. No hay nadie que pueda llegar a tomar el lugar de nosotros. O sea, así me explico. Nadie. Aquí estamos no sé cuántos billones de años. Y la ventaja logística que eso nos da es cierta hoy, hace 100 años y dentro de 100 años. Y va a continuar, como te digo, siéndolo, ¿no? Para 88.9, Panorama Informativo, María Inés Camacho Romero. Once de la mañana con 7 minutos, siempre 88.9, soy Sofía Sánchez Navarro. Bueno, ya me pongo seria. Debido a este incidente reportado hoy en las allá en las afueras del Parlamento en Londres, las autoridades británicas y la Embajada de México en el Reino Unido y su sección consular han activado pues su protocolo de emergencia para atención a mexicanos. Hasta el momento no se ha confirmado que algún mexicano haya sido afectado, así que bueno, en caso de requerir asistencia, ponemos a su disposición los siguientes medios de comunicación. Desde México, más 44 20 79 07 94 98, que Mari nos va a hacer favor de subir a nuestras redes sociales en @sofienturadio y en facebook.com/sofienturadio, y desde Reino Unido 020 79 07 94 98. En un ratito más, por supuesto, los vamos a volver a repetir. Ok, 11 de la mañana con 7 minutos. Seguimos platicando aquí en 188.9 con Avi Meir, director general del Colegio Israelita de México, ORT, y Miguel Portman, coordinador del Día de las Buenas Acciones en México, y Shea Porteni, que no le gusta que yo la anuncie, pero pues ella es la que organizó que ustedes dos estuvieran aquí, porque es una mujer de gran corazón. La amiga. Oigan, bueno, entonces estábamos platicando hace ratito, estábamos comentando todas las cosas que van a hacer los alumnos de primaria organizados por Shabbatim, ¿no? Que van a salir el 29 de marzo, no vamos a decir a dónde, ya me regañaron, pero sí les vamos a decir que van a orfanatorios, van a reforestar en alguna comunidad aquí cerquita de la Ciudad de México, van a ir a limpiar un río, van a un asilo, a un albergue, a una primaria, y son niños desde primero de primaria, ¿no? Hay preparación para llegar a, por ejemplo, en el caso de los asilos, porque no sé si son niños que están acostumbrados a hacer estas buenas acciones, ¿no? Quiero agregar algo, es de a partir del kinder, porque kinder va a ser un proyecto de servicio social en este día. El kinder, con ayuda de niños de preparatoria, va a organizar una fiesta a niños y gracias a la Fundación DAR, de niños que tienen condiciones de salud serias. Y van a festejar con nosotros en este día en el colegio, y vamos a hacer una fiesta muy linda para hacerlo alegre a un momento, ¿no? Y los niños de la prepa van a conseguir los regalos, que es muy importante para los niños, que ellos pidieron. Y en el marco de este día van a festejar todos, los niños del kinder de nosotros, de SimOrt, y los niños de la Fundación DAR, ¿no? Yo creo que los niños no tienen problema para encontrar personas, porque la cuestión de dar de tú mismo es recibir. Y cuando tú das y tú sientes que el otro lado es débil, tu acción no es buena. Tú necesitas sentir que los dos lados son pares, son iguales, ¿no? Tú no vienes a salvar el mundo. Exacto. Con tu acción, tú haces algo bueno para el otro, pero tú recibes de él y tú aprendes de él mucho más. Totalmente. Y es la condición básica que enseñamos a los niños, ¿no? No somos los fuertes y no sé qué, porque cada uno en su vida tiene áreas de oportunidad y tiene cosas débiles que pueden fortalecer con otra persona que él encuentra en su camino. Y cada ser humano enseña a nosotros algo en nuestro camino, en nuestra vida. Y los Y por eso hay preparación, hay explicación, los niños están metidos en la preparación de la actividad y todo eso, pero los niños son tan naíves y tan buenos y tan bondadosos que este encuentro no genera a ellos un conflicto, genera un gusto, ¿no? Y tenemos una experiencia, porque hacemos muchos proyectos de servicio social en la escuela, y cuando no preparas a los niños que vas a encontrar en el asilo, no sé qué, no sé cuándo, ellos vienen natural y encuentran y juegan y platican y aprenden, y es la meta que nosotros damos a ellos, ¿no? Ir al asilo y convivir con un señor grande que puede enseñarte muchas cosas de la vida. Claro, tú puedes darle un poco momento de alegría. Claro. Y esos dos lados completan uno a otro, ¿no? Cuando tú vienes con una actitud que tú vas a ayudar y la otra es débil, toda tu acción cambia. No, sí, ¿no? Es cierto, completamente cierto. Así ahora, es. Hay una aplicación que ustedes son el primer país de todos estos, ¿cuántos quedamos? 75, yo creo países. Que este año a lo mejor podrá crecer a 80 países. Qué maravilla. Sí, la verdad es que cuando las cosas son buenas, se dan solas. O sea, es una cosa muy sencilla. Tú haz lo que tú quieres hacer, lo que te nace. Es un ejemplo, si te gusta pintar, lleva hojas a un parque, lleva pintura y pon a gente a pintar y enséñales a pintar. Eso no requiere gran dinero, no requiere grandes esfuerzos. Y además haces lo que a ti te gusta. Lo importante de la buena acción es disfrutar. Ese es el punto especial, porque ahí así contagias a la gente. Claro. Y la gente dice, ¿qué estoy haciendo? Que no tengo nada que hacer. Oye, qué buena onda que lo hizo la otra esta persona. Voy a hacer lo mismo. Claro. Y entonces empieza a crecer. Es un movimiento que está creciendo. Te digo que nosotros estamos sorprendidos porque tenemos 3 meses coordinando esto y ya tenemos estados de la República. Tenemos a Querétaro, a Guadalajara, a Monterrey, a Sinaloa, a Sonora, a Chiapas. Y como es algo simple, la gente se une. Sí, claro, claro. Por eso les decía hace ratito que estas cosas hay que platicarlas, ¿no? Y ahorita que decías algo que te guste hacer. No saben cuánta gente de repente nos pregunta, es que quiero ayudar, pero no sé a dónde. Y uno puede ayudar a cualquier lado. Lo que decías hace ratito, no siempre es cuestión de dinero. Digo, si uno tiene el dinero, ¿no? Y además tiene el tiempo, está maravilloso. Pero si uno no tiene el dinero, no necesita el dinero para poder servir. Por ejemplo, pongo ejemplos muy sencillos que me vienen ahorita a la cabeza. No, esta gente, por ejemplo, cuando vienen los peregrinos, hay gente que sale de sus casas y les sirve un vasito de agua. Así es. ¿No? Nada más saca 3 vasitos y una jarra y les va dando agua. Ese tipo de cosas, ¿no? O lo que decíamos hace ratito, lo que decías, pintar. No puede ser que tengas cerquita de tu casa un asilo, un orfanatorio, una casa hogar, y lo que les haga falta es que les pintes el cuarto, la recepción, que quizá ya está muy viejita, ¿no? O simplemente ir a limpiar con los niños, ¿no? Su lugar de, no sé, donde juegan, y quizá llevar un juego de canicas, o sea, cualquier cosa. ¿Cuáles son las propuestas que dan la gente que les mandan en esta aplicación? Nada más para que la gente tenga un poquito más de ideas, ¿no? Bueno, de hecho se puede meter a la aplicación, bájenla como el día de las buenas acciones, y ahí tenemos un calendario en donde vienen lo que están haciendo diferentes organizaciones. Esto puede ser desde una persona, una familia, ONG, compañías, o sea, no se discrimina ni nada por el estilo. Sí, claro. Otra cosa, no somos un movimiento con fines de lucro, no recibimos dinero. Exacto, que eso es una cosa. Cada quien hace sus Les dije que íbamos a tener que ir a otro bloque. Dame 2 minutos, Miguel. 11:14, volvemos. Siempre con el reporte del tráfico y clima en 88.9. Muy buenos días, continuamos con la información más importante. Te platico que el tránsito va a vuelta de rueda en Conscripto desde Paseo de la Herradura hasta llegar a Periférico, también a vuelta de rueda el eje 6 Sur del eje central hasta Gabriel Mancera. Complicado el tránsito de 20 de noviembre de Fray Servando y Sazaga. Avenida Jalisco va con mucho tráfico de Periférico Parque Lira. Marina Nacional, lento de los puentes de Tacuba hasta Mariano Escobedo. En el Boulevard Luis Donaldo Colosio, ya también hay mucho tráfico de Avenida de las Torres a la Primero de Mayo. Miramontes con carga de las bombas hasta la calzada Coxpa. Paciencia en este punto. Circuito interior Río Churubusco. Hay que aprovechar. Aceptable desde Universidad hasta Plutarco Elías Calles. La temperatura es de 20 grados. Beatriz Ceballos en Siempre 88.9 con tráfico y clima cada 15 minutos. ¡Apúrale! Ven y llena tu alcancía con nuestros ahorros chonchos. En el martes y miércoles te damos manzana Golden, Royal Gala y roja chicken bolsa a $18.90 el kilo. Zanahoria a $5.90 el kilo. Además, pulpa de cerdo fresca a $69.90 el kilo. Tienes solo hoy. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedraui, Super Mexicano. Comadre, no sabes. Ayer Juan me llevó a cenar a un restaurante súper lujoso. Ah, sí. Y después pasamos por los niños y nos fuimos todos al cine. ¿Ya oíste, mi amor? Ellos sí tienen tiempo de ir a cenar. Sí, gorda. Hay momentos que no debes dejar pasar. Que tu negocio no te consuma. Haz tu vida más fácil con Microsip, el software confiable de México. Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hace 4 años, la infraestructura de muchísimas escuelas rurales estaba abandonada. Habla Argelia Mata, directora. Cuando yo llegué aquí, encontré una escuela descuidada. Actualmente se les puede ofrecer un servicio digno a los alumnos. Infórmate en www.gob.mx/cel. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido las operaciones distintos a los establecidos en el programa. Siempre con la información que tú necesitas y al momento. Siempre. 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. Dime, mi niña, si tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime, mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Muy bien, 11 de la mañana con 17 minutos. ¿Por qué te lo quitas, Ari? ¿Por qué te la quitas? Lo dejaste mudo. Bueno, que me lo pongo, ¿no? Ok, bueno, pues qué lamentable esto de, ¿no? Del Tom Brady. Ah, la blusa, se robaron. Brady, ¿no? Me dice Brady. Del Brady. No, es que dice, Casa Blanca se burla del mexicano. Me decía Miguel Ángel que no iban a mandar nada. No, hombre, ya van a empezar, ya ves, a darle con todo. Dice, el vocero del gobierno de Donald Trump habló con reporteros en su conferencia de prensa y la concluyó con la siguiente broma. Los veo mañana. Vamos a tener una semana llena de sesiones informativas. Estoy emocionado, dijo poco antes de comenzar a caminar. Y después dijo, por cierto, estoy muy feliz de que el individuo del gremio periodístico, quien tomó el jersey de Tom, lo devolvió propiamente. Otro mal de la prensa, pero hemos corregido ese error. Obviamente lo dijo irónicamente, ¿no? Todo el mundo se empezó a reír. Pues bueno, ¿qué les digo? De vergüenza. Al rato platicamos de esto. 11:18. Bueno, vamos con la última parte de la entrevista. Estamos con Avin Meir, director general del Colegio Israelita de México, ORT, y Miguel Portman, coordinador del Día de las Buenas Acciones en México, y con Shea Porteni, que también nos acompaña del Colegio Israelita. Y ahorita platicábamos en el corte comercial de la importancia de estos niños y que así tendría que ser con todos los mexicanos, sobre todo en estos tiempos difíciles que vivimos, donde decíamos ahorita fuera del aire que vivimos un poco con miedo, vivimos como que nos convertimos en seres sin querer a veces, ¿no? Es el siento yo, es un poco lo que nos lleva a este mundo tan caótico de cada vez encerrarte más y más y más en una burbujita, ¿no? Donde no quieres que nadie te haga nada, que nadie te toque, que, ¿no? Y todo el tiempo sales a la calle y vives con miedo, ¿no? Y eso a veces nos cierra también la oportunidad de servir muchas veces a los demás. Y la idea, obviamente, del Día de las Buenas Acciones, como de todas las buenas acciones que se hacen en el mundo, las que salen de organizaciones, de fundaciones, de iniciativas, pues es, obviamente, la famosa empatía de la cual siempre hablamos en este programa, que es voltear a ver a los demás, ¿no? De la misma manera. Y no sé si en la escuela esto lo platican también con la familia, porque siento que hoy los niños, por ejemplo, hoy que es Día Mundial del Agua, a veces los niños son los que nos enseñan a nosotros, porque ya traen una información súper revolucionada, mucho más información que la que nosotros tuvimos cuando estábamos en la escuela, ¿no? Evidentemente nos regañan que si dejamos la luz prendida y todo, pero la familia entera en estas comunidades del Día de las Buenas Acciones, ¿lo entienden igual? ¿Ustedes permean esta información igual a los papás? Yo creo que la educación de un niño es algo integral. Si una escuela ignora del trabajo con la familia y solo enfoca con trabajo con el hijo o el niño, la educación no va a salir completo. Uh-huh. Y no tenemos el objetivo para educar familias y educar adultos. Pero para conseguir estos valores y educar a los niños a estos valores, la casa necesita mandar la misma mensaje como la escuela. Uh-huh. Y por eso, para planear estos eventos, publicamos mucho estos proyectos y hay grupo de papás que va a acompañar en esta actividad. Está abierto para papás también, para convivir con nosotros esta experiencia educativa. Uh-huh. Durante el año hacemos proyectos con papás de servicio social con sus hijos, uh-huh, para crear un vínculo con la familia en otro ambiente, que papá y niño van a hablar de un valor importante que a veces con la prisa y con la vida y con el día no tenemos estos espacios para parar. Uh-huh. Y la escuela necesita generar estos espacios a las familias, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál, ahorita que hablas de los valores, cuáles crees que sean los valores que se están perdiendo hoy en los niños de México y que tenemos otra vez que trabajar como familias y como escuela? Yo creo que Una cosa que perdimos cada vez más, y no solo en México, en todo el mundo, es voltear y ver el otro. Y ver el bienestar del otro y no de nuestra mismo, ¿no? Uh-huh. Y a veces no estamos conscientes, no es de maldad. Y necesitamos ponerlo como en conciencia para hacerlo. Uh-huh. Y esta necesita premiar en todos los aspectos de vida, es parar, saludar, es decir gracias, es dejar una persona pasar antes de nosotros, no pelear en la cola del banco, muchas cosas pequeñas que generan energías buenas, uh-huh, y que dan como un ambiente social y de pertenencia al mundo, ¿no? Que somos ciudadanos del mundo en la final del día, ¿no? Exactamente. Fíjate que nosotros hicimos una encuesta del día, ¿a quién te gustaría ayudar? Y me llamó muchísimo la atención la respuesta en los porcentajes. Como opciones pusimos a una fundación, a una casa hogar para niños, al medio ambiente, a la gente de la tercera edad. A una fundación 9% fue el más bajo, a casa hogar para niños 41% fue el más alto, medio ambiente 23% y tercera edad 27%. Y me llamó muchísimo la atención lo de la fundación, porque hoy siento que hay muchísima gente que deja de creer en las fundaciones también. Hoy no tienen como muy buena... Nosotros damos mucho espacio, tenemos espacio siempre de radio para muchas fundaciones. Y muchísimas fundaciones que hacen un trabajo excepcional y maravilloso, y además que uno lo puede constatar y lo puede ver y lo puede visitar, ¿no? Y puede estar ahí el día que quiera y ver que realmente su dinero pues está ahora sí que bien manejado, ¿no? Pero sí siento que se ha gastado mucho, ¿no? El tema de las fundaciones en México. No sé qué opinen ustedes. Yo creo que hay que dar oportunidades, hay que siempre tener nuevas opciones y tener la credibilidad de que una fundación, si está proponiendo algo, es por algo real, es por porque se está analizando que hay un hueco, una necesidad, y siempre es buscar nuevas opciones por seguir ayudando, por seguir contagiando y por inspirar. Entonces yo creo que parte de esta asociación que es el Día de las Buenas Acciones es multiplicar, es generar sinergia, es inspirar y es ver buenos resultados en el mundo. Y que en este caso, para la gente que tenga duda, perdón, sí, Avi, la gente que tenga duda, lo maravilloso, y lo decía bien Miguel, pues uno no tiene que apoquinarse con lana, ¿no? No, uno se tiene que inscribir. Se inscribe uno pone su proyecto. Sí. O sea, proyecto. Tú agarras, son pasos muy sencillos. Uh-huh. Tú agarras, tienes la idea, de ahí nos dices, ¿qué vas a hacer? Te pones el logotipo, tenemos una playera o algo así para que sepa que eres parte del movimiento. Haces tu buena acción, tomas fotografías, nos mandas las fotografías y nosotros enseñamos lo que se está haciendo para que la gente haga esto y se multiplique. Y lo replique, claro. Yo creo que fundación en la mente de la gente es dinero. Y claro, no solo es dinero. Sí, no. Siempre que tenemos aquí un espacio de fundación, siempre les decimos, no quieren participar con dinero, con voluntariado. O sea, ustedes vayan y ayuden, y si no, lleven el producto, ¿no? Claro. Desde papel de baño, ya saben que aquí se vale todo. 11:25. Les agradezco mucho a Abby Meir, director general del Colegio Israelita de México, ORT, y Miguel Portman, coordinador del Día de las Buenas Acciones en México. Gracias, gracias, gracias. Abby. Gracias, gracias por Shea, por Tenny, preciosa, gracias, te quiero. Gracias por el espacio. Muchas gracias. 11:25, tenemos más.